conversa con el mayor de la cuarta comisaría de Río Bueno, el comisario Jaime Villegas. Coméntenos un procedimiento policial detenido por droga. Bueno, a las 12 de la noche aproximadamente, de la madrugada de hoy, mientras personal del tercer turno de esta unidad policial, la cuarta comisaría de Río Bueno, patrullaban, se desplazaban, ¿no es cierto?, en un furgón policial por calle Condel, al llegar casi al frente de un local de alcohol denominado El Camaleón, que es un cabaret. Sorprenden en actitudes sospechosas a cuatro sujetos varones, todos adultos, que se aproximaban a un vehículo B&B, de la marca B&B, de color oscuro, quienes al ver la presencia de carabineros y al constatar evidentemente, o deducir mejor dicho, que iban a ser controlados por el personal de carabineros, deciden no subirse a este vehículo y huir del lugar de infantería. A raíz de ello se inicia una persecución, ¿no es cierto?, logrando detener a uno de los cuatro sujetos, quien fue trasladado en custodia a la guardia de esta unidad, realizándosele un control de identidad. El que arrojó que el sujeto mantenía antecedentes penales, ¿no es cierto?, por el delito de tráfico de droga y estupefaciente, o mejor dicho, la ley 20.000 que habla de droga y estupefaciente. Al correr de los minutos, el personal en la población concurrió a la cercanía de donde habían sido vistos por última vez estos sujetos, logrando la detención de dos de ellos. También estos presentaban antecedentes penales, ¿no es cierto?, por la ley 20.000 de drogas y estupefacientes, encontrando las vestimentas de uno de ellos, dos envoltorios con una sustancia blanca, que arrojó posteriormente, previo análisis de la unidad especializada de S7 de la ciudad de Valdivia, que se trasladó hasta esta ciudad, que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 21 gramos. A raíz de ello se le informó al Ministerio Público, al fiscal de turno, quien dispuso que el imputado, es decir, al que se le encontró la droga dentro de su vestimenta, pasara a la audiencia de control de detención, el juzgado de garantía de Río Bueno el día de hoy, como también que se incautara como evidencia el vehículo ya mencionado, que era un vehículo particular, tipo deportivo, de la marca B&B. Ese es el procedimiento que se había gestado el día de hoy en la madrugada.